de sentir que tu cuerpo disfrutará este momento con la música. Estás escuchando Radio Mix PTY. Hola, hola y un saludo para todos. Estamos comenzando nuestra transmisión. Yo soy su amigo Lugunes DJ y te propongo a que te quedes con nosotros porque esto sí que promete. ¡Vamos! Que era, está compuesta, ya. Yeah. Tú sabes.